Sí, muy buenos días, muy buenos días. Estamos aquí en la UX, la consentida de Nayarit. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de este municipio de Tuxpan y de todo el estado de Nayarit y de más de 5 estados de la República. Recuerde que hoy estamos a 25, a 25, así de que pues también los cierre del mes y entramos a mayo. Y pues esperamos que en este mes tan esperado por algunos políticos y ansiado el mes de mayo, porque pues empieza la grilla, así de que pues vamos a platicar un poco de todo en este noticiero. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, don Marcos, buenos días a todo el auditorio que ya nos escucha en este momento. Estamos aquí en la XUX, la consentida en Nayarit, como todos los días, claro, en este noticiero punto y aparte. Y como dice usted, don Marcos, bueno, pues ya estamos a 25, fíjese. Así es, poco a poquito. Vamos a empezar de abril ya en vísperas de iniciar. De hecho, algunos ya pueden empezar esa pre-campaña, don Marcos. Así es, ya pueden, inclusive ya tienen sus gallos. Sí, ya. Sí, pre-gallos. Hicieron sus registros anteriores y todo eso, ¿verdad? Ya todo está listo y preparado. Así que esperamos que... estimado radio escucha, pues recuerde que tenemos el teléfono el 20002 23200002, la línea que tenemos disponible. Así es, de que pues puede, conforme vaya el programa, puede comentarnos lo que usted guste, y si le gusta el tema que vamos a hablar ahora tan interesante, pues pues participe con nosotros, su amigo Marco Antonio Martínez, por ese día, ya que el amigo Maraví tuvo que salir urgentemente a un asunto muy importante, Alfredo. Así es, don Marcos, y pues tenemos información, don Marcos, para toda la gente, como todos los días en punto y aparte. Tenemos las noticias, donde una noticia muy importante que descarta el Congreso Cuello para el alcalde de Tuxpan. Ah, lo descarta ya. Ya lo descarta. O sea, ah, qué bueno. No hay revocación de mandato ya, de eso, ¿no? Perfecto. Pues fíjate que pues son noticias, vamos empezando bien poco a poquito, una buena noticia, y estamos viendo que en el municipio de Ruiz, pues también hay una nota muy interesante, que pues hay un caos vial, estamos viendo que un niño de ahí de Ruiz irá a Los Pinos, allá con el presidente de la República. Fíjense que esa nota, don Marcos, es muy importante en la gente, para la gente de aquí del estado de Nayarit. Así es. Ya que este niño, pues, pienso yo que va a ser uno de los primeros que han visitado por allá del estado de Nayarit al presidente de la República. Así es un niño que logró con su capacidad, ¿no?, que tiene, y la seriedad que tiene este niño, llegar a que luego vamos a comentar todo lo que ha acontecido a este pequeño de Ruiz Nayarit, a lo que ha acontecido en su vida, algo muy interesante, y que poco a poco vamos a ir comentando todo este tipo de cosas. Y pues yo siento que conforme vamos platicando, Andrero, vamos a ir dando más información respecto a lo que acontece. Fíjate que otra de las notas importantes es de pues que de repente, bueno, ya lo habíamos llegado, lo que comentamos al principio, que se viene la grilla fuertemente. Así es. Aunque para algunos está permitido, para otros todavía no, pero de todos modos se empieza a mover, y pues fíjate que por primera vez estoy notando que la gente se está interesando un poquito más en la política, y está depurando lo malo, y está viendo posiblemente lo bueno. Eso es lo que me está gustando ya desde esta buena reforma que está haciendo el ICE, ¿verdad? Para que pues algo muy importante, don Marcos, con esta nueva reforma es que le dan jugada en cuestión de los regidores, le dan jugada a la ciudadanía. Así es. A que el pueblo invite a participar a gente que siempre ha estado preocupada por lo que pasa, ¿verdad?, en sus colonias, en sus pueblos, en sus ejidos. Entonces en esta ocasión, bueno, pues se le está dando la oportunidad a esta gente, pues de que participen, y eso es muy bueno, don Marcos, o no sé cómo usted lo vea, esa oportunidad que se le está dando al ciudadano común. Así es, lo que pasa es que pues ya no vale con que yo soy candidato y yo escojo a mi gente. Así es. Ahora le va a tocar al pueblo elegir a su regidor, sea del partido que sea. Sí, fíjese, porque yo por ejemplo, en la demarcación donde yo vivo, don Marcos, me he dado cuenta de las gentes que van a participar, que quieren participar, y entre ellos hay unos gallos muy buenos, en verdad. Sí, verdad. Por ejemplo, por el partido del PRI, Eulalio Martínez en el Limón, es un muchacho que siempre ha estado en la lucha, peleando por los pueblos, ayudando a sus ejidos, a los ejidos que están cerca, pues, ¿verdad? Sí, echándole la mano a quien puede. Hoy ya no se van a poder quejar los ciudadanos. ¿Ya no? Ya no van a decir, no, pues ponen a fulano, no, o usted corresponde ponerlo. Yo ayer me enteraba, don Marcos, que a este muchacho Vladio Martínez, el Chivo, mejor conocido él, pues ya tenían tiempo queriéndole la gente ponerlo en algún puesto político, pero pues nunca se había podido lograr, hasta ahora que se da la oportunidad de que la ciudadanía ponga sus candidatos. Eso es bueno. Y así como en ese pueblo, en todos los pueblos del estado, haber ese tipo de participación, y para que pues no nos sintamos ofendidos. ¿No se va a ir por una regiduría, don Marcos? Pues fíjate que no me ha tocado eso, o sea, la tentación o no. Porque no me ha llegado eso. Otra de las cosas importantes, Alfredo, es que pues la Esther Gordillo pues se siente traicionada y dice que eso le duele, que la traicionen. Afirmó que hay problemas en el gremio magisterial y pues y sería absurdo desconocerlo, ¿verdad? Pues esta señora ya ha quedado mucho que hablar en desde hace tiempo y parece que tiene mucho poder a nivel nacional la señora del Baster, y pues me gustaría que ellos avance esta nota para que... Así es, don Marco, la dirigente del sindicato más poderoso del país, el Baster Gordillo, afirmó que hay problemas en el gremio magisterial y sería absurdo desconocerlos, pero aclaró que hay días para el diálogo. En entrevista con este diario, reconoció que también enfrenta a voces que hace algún tiempo estuvieron en la dirigencia y quisieran regresar a ella. Aceptó que ha habido traiciones y le duelen. Descartó que su liderazgo o el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, estén al borde del colapso, como manifestaron a El Universal profesores de Nuevo León y Veracruz. Mi relación con el secretario general Rafael Ochoa Guzmán es magnífica y de lealtades mutuas, expresó. Agregó que mantiene un diálogo abierto con él y con los otros integrantes de la dirigencia sindical. Durante la charla, con una abierta sonrisa y un gozoso gesto, la maestra se dijo contenta con su carácter. Elba sigue siendo Elba y me siento orgullosa de ella por su voluntad, sus deseos de vivir y de luchar, don Marcos. Fíjate que lo que nunca me ha pues lo entiendo a mi manera, ¿no? Pero qué bueno que alguien nos diera una opinión respecto a eso. Ella organizó el famoso partido del Panal, si te has de recordar. ¿Cómo no? Y que inclusive ahora va en alianza con el PRI a nivel estado. La alianza, sí es. Entonces pues se supone y se dice que son puros, es un partido casi puro maestro, ¿será cierto? Eso, pues, porque se menciona mucho, pues, ¿eh? Que yo pienso que cualquiera puede entrar a ese partido, ¿no? Pero que lo organizó la señora El Baster Gordillo. El Baster Gordillo. Don Marcos, tenemos una llamada telefónica. Adelante. Adelante, buenos días. Eso es lo que queremos. Adelante, buenos días. Buenos días, señora. ¿Cómo se encuentra don Marcos y el cero? Pues aquí estamos. Echando ganas del asunto, ¿no? Adelante, licenciado. Oiga, pues estamos directamente escuchando el comentario sobre los regidores. Lamentablemente, pues aquí tenemos que decir, como usted lo dijo, no podemos equivocarnos, o más bien si nos equivocamos ya es cuestión de nosotros mismos, ¿verdad? Algunos elementos que van a participar en la contienda, ya los conocemos, ya sabemos de qué tiempo sean. Entonces yo opinaría que no hay que opinar que ese fulano es bueno, que ese fulano es mejor, que aquel es mucho mejor. Estamos a decir al emitir nuestro voto, que ojalá que no nos equivoquemos, ¿por qué? Porque todos somos inocentes antes de que nosotros compruebe lo contrario. Entonces estamos esperando realmente los momentos para saber definitivamente por quién vamos a votar, ¿verdad? Licenciado, esa es parte de la capacidad del individuo al que vamos a poner, el saberse llevar, aún así ya sea el ganador, que ponga los pies sobre la tierra, que no le gane la soberbia, ¿verdad? Porque es lo que pasa con otras gentes, o la ambición más que nada en estos casos. Entonces, por eso es muy necesario con tiempo, licenciado. Sí, yo le pido... Antes de la votación, ¿eh? Yo le pido precisamente a todos los contendientes, a los que van a participar en esta contienda, que por favor hagan examen de conciencia y se pongan a pensar que la ciudadanía, por primera vez, vamos a confiar en ellos. Lamentablemente los anteriores regidores o cargos públicos que se ofertaban eran precisamente por cada partido o por el presidente municipal. Entonces, es bueno eso que ustedes comentan precisamente, pero alertándole a la gente precisamente que se ponga a pensar en quién de ellos nos puede representar mejor que ninguno, ¿verdad? Lamentablemente, pues algunos, como ustedes dicen también, que no se dejen engatusar precisamente por el presidente municipal, que va a ser un desgarriante, porque lamentablemente, si por suerte los regidores salen de un solo partido todos al presidente municipal, imagínense en la que se va a ver. Ahora, si salen uno, si salen dos o tres de cada partido, pues vamos a ser precisamente muy plural esta contienda, y esperamos que en su momento, por los resultados, salten a la vista y tengamos nosotros satisfacciones mucho más grandes que las que hemos tenido con los que han salido de parte de los partidos, ¿verdad? Y Luciano, también otra cosa que está pasando ahorita en estas elecciones o en este tipo de selección de candidatos a las regidurías, el problema es que, pues los partidos al último van a designar también, se proponen 4 o 5 candidatos, pero los de arriba van a decir, no, pues este es el que va a jugar. Ah, no, definitivamente, porque ahorita precisamente las precampañas son para eso, para ir empezando a conocer a los que van a participar. Entonces, como yo decía hace rato, hay que anticiparles a los que van a participar que por favor pongan su mejor esfuerzo para que la ciudadanía salga contenta por lo menos el primer trienio del gobierno, hombre, que no nos empecemos a escuchar comentarios de que fulanito, fíjate, pusimos a fulanito y ya se vendió, pusimos a sus amigos y también se vendió, porque todo el mundo, los regidores, señores, salen, entran pobres y salen ricos, ya compran carros, compran casas, compran propiedades, y nosotros los mexicanos, los que votamos por ellos, los que esperamos que moría precisamente de parte de ellos, unos vemos con tristeza que todos andan con muchos billetes, con carros y todo, y ahí es donde nuestra conciencia se voltea contra nosotros, porque ya llaves aquí pusiste, y eso así es realmente lo que queremos nosotros evitar, ¿verdad? Muy bien, Liceo. Bueno, señores, que sigan bien y adelante, muchas gracias. Gracias. Bueno, fíjate, yo quiero a ver cómo me veo, a ver cómo me veo. A ver, parece ser que sí. Lo que dice el licenciado, sí es cierto que algunos funcionarios públicos exageran en lucir lo que roban, ¿no? Exageran muchos funcionarios. Pero también hay que considerar algo, yo pienso tú como regidor o tú como funcionario de primer nivel, pues tienes un salario. Entonces, si tú sabes administrar bien, pues tienes derecho de comprarte tu carro nuevo, ¿no? Yo no pasaría eso como persona, yo pienso, ¿no? Que un funcionario pues tiene derecho a traer su carro nuevo o arreglar su casa, vamos. Así es. Porque estás percibiendo un salario. Es como si tú trabajaras en cierta empresa o aquí en esta empresa, la UX, ¿no? Pues tú ahorras, cuidas tu dinero y al rato te ven con un carrazo. Y no por eso vamos a decir que eres pues que te vendes o que estás robando algo. Bueno, es que estás administrando bien tu dinero, ¿no? Yo pienso, No sé cómo me vi, Alfredo. No, bien, bien. Bien. Bien. Digo, porque hay funcionarios que sí exageran, ¿no? Que se le dio mucho lujo en sus funciones, pero hay otros que, bueno, porque hay que considerar, por ejemplo, un presidente municipal está ganando arriba de 20,000 pesos mensuales y que son limpios, porque todos los gastos que hace el movimiento municipal, pues los paga el ayuntamiento, llámese viajes, llámese inclusive comidas, hoteles, según sea su pues, ¿cómo diré?, su negocio que va a hacer en cierto lugar, llámese en México, en Tepic, donde vaya el presidente municipal o regidor que vayan en comisiones, pues eso va pagado por el ayuntamiento, o sea, por el pueblo. Entonces quiere decir que lo que tú ganas arriba de 20,000 pesos son limpios. Entonces si yo los dice, bueno, pues yo me gano tanto, yo los cuido y pues me compro mi buen carrazo, ¿no? Yo son permisivos de 2,000 pesos. Así de vez. O sea, quiero pensar positivamente, ¿no? Pero hay algunos que sí, realmente, como dice el licenciado, se cuelgan y se les dé el lujo, se les dé el gasto fuerte que hacen siendo funcionarios. Sí, hay algunos que sí, de plano. Fíjese, don Marcos, que más que nada yo lo que le entiendo al licenciado es la decepción de algunos. No podemos decir de todo. Por eso la decepción es de que tú confías en alguien. Esa es. No hace un buen trabajo, pero sí se le da riqueza. A eso se refiere. A eso se refiere exactamente. Pero ahora, yo pues digo, a ver cómo me veo. Bueno, hay funcionarios que a lo mejor no funcionan, pero pues tienen su salario, ¿verdad? No funcionan pues en apoyo al pueblo, porque a eso van, a servir al pueblo, apoyarlo, pero se preocupan nada más ellos por lo que ganan. Sí funcionan en lo otro. En lo otro, exacto, ¿verdad? Ya. Entonces, eso es cuando el pueblo se decepciona, ¿no? Se decepciona. Y más que nada cuando usted tiene un buen concepto de una persona antes de... Ándale. Para designarlo, el pueblo completo, la colonia, todos dicen, vamos proponiendo a fulano. Y ese fulano, mientras, antes de ser, pues trabajó, luchó, anduvo con ellos al frente en todo, llega al puesto y se olvida de todo. Así es. Hace lo que dice usted, lo que está comentando usted. Así es, desgraciadamente sí pasa con algunas personas que como que se llenan de vanidad personal y luego la gente es cruel, los empieza a halagar demasiado, empieza a chulearlos demasiado, de tal manera que el feo ya se siente bonito, de tanto que le dicen que está bonito. A veces nosotros tenemos la culpa como ciudadanos, ¿eh? Así es. A veces por sacarte algo, ya sea algún apoyo, dinero, o lo que sea, pero te subo la espalda, cómo estás, y qué bárbaro, eres lo máximo, ¿vale? Después ahí te va el apoyo. Y lo estamos perjudicando, ¿verdad? El otro porque se deja ondular, y el otro porque le da carreta, ¿no? Así es. Y a veces también nosotros como ciudadanos tenemos la culpa. Es muy difícil, pienso en lo personal, designar a una persona que diga, tú, este es el gallo. Sí hay personas, ¿eh? Sí hay personas que no se dejan llevar por esas cosas. Y si te pones duro en tu lugar, en tu puesto como funcionario público, le vas a caer gordo a mucha gente. Pero déjeme decirle una cosa, don Marcos. Es tan difícil por el simple hecho de que habemos muchos ciudadanos, la gran mayoría de ciudadanos, de que nosotros, muchas de las personas que son votantes, que ya depositan su voto, dicen, no, es que yo soy priista, es que yo soy perredista, es que yo soy panista, y a mí, a quien me ponga, yo voy a votar por él. Así es. Hay algunos candidatos, o precandidatos, en este caso precandidatos todavía, que los caratean tanto que ya les bajan dinero, y ahí no empiezan a dar dinero. Y eso es, para mí es malo eso. Es malo que empieces a regalar dinero por tal de que te den carreta, por decirlo así, porque algunos nada más te van a sacar dinero, pero no van a votar por ti. Así es. Y de eso hay mucha gente. Hay muchos. Y pues lo que comentábamos, don Marcos, o sea, no puedes ni el candidato dejarse carretear. Así que tampoco nosotros como ciudadanos debemos de carretear a alguien que en realidad pero no merece estar en un puesto. Pero lo hacemos, fíjate, el ciudadano lo hace. nomás saben que Alfredo es candidato, que te deja venir, que quiero que me apoyes con una receta, que no puedo pagar la luz, que mira que el teléfono y mira que apóyame que está enfermo fulano. Y esos son hábitos malos que la gente ha adquirido durante el transcurso de... Durante más de 70 años. Etapas, así es. De poder. Así es. Etapas de candidatos, o sea, porque los candidatos los han mal acostumbrado. Así es. ¿Verdad? Exactamente. Yo me he fijado... Yo pienso que si yo quiero jugar para algo, yo llevo la intención de ayudar a mi pueblo, de servir al pueblo. Así es. Y no de que me den o dar, no. Entonces, si el pueblo de veras quiere que yo les represente o que yo les ayude, bueno, pues que me den su voto, pero sin compromiso, ¿verdad? Y siempre se oye, es la voz popular, ¿eh? La gente se comenta, mira, que fulanito es candidato, pues préstame 5 millones porque voy a hacer campaña. Así es. ¿Y esos 5 millones de dónde los va a agarrar? Solo a crear compromisos, pero ya le digo, para cuando esté en el poder, pues saquear al pueblo para... Tiene que cobrárselos. El horario público y ahí va a salir para darle a... Poco a poquito se hacen las mañas para robarse ese dinero y recuperar lo perdido. Porque ellos, por ejemplo, imagínate yo sea candidato de mi pueblo, pues ¿de dónde? Si no tengo ni para comer. Y si de repente aparezco con 5 millones de pesos en la bolsa. Esa reforma electoral lleva ese fin, Marco. Así es. Darle la oportunidad no nada más al que tiene dinero. Es un ensayo a nivel federal, pero ojalá en Nayarit siempre ha sido la cuna de ensayos. Nayarit, ¿verdad? Acuérdate que también en el 99 fue la cuna de las alianzas, donde pues desgraciadamente fracasó porque no siguió ganando las alianzas. El presidente o el gobernador Echevarría pues no supo llevar las riendas de una alianza. Y ahora nos damos cuenta, Alfredo, y tú no me vas a dejar mentir, no hubo alianzas, asumieron dos partidillos ahí, y otros dos partidos acá, y que el PT se avienta solo, y que el PAN se avienta solo. O sea, no entendieron lo que es una alianza. O sea, el ensayo que se hizo en Nayarit en el 99 no funcionó, no sirvió la medicina. Entonces el PRI vuelve a tomar el poder. Entonces, cosas que nos van pasando en la historia de nuestro estado, y hoy estamos... Pero déjeme decirle algo, ¿no? Hoy estamos en otro experimento. Déjeme decirle algo, está por verse, porque la gente también, porque esas alianzas las hicieron los de allá. Al pueblo no se le consultó para nada, a ver si de veras eran de acuerdo o no eran de acuerdo. Los afiliados. Normalmente el pueblo nunca se le consulta. Eso nada. Le digo. Entonces, ahí están los fallos de Marcos. Vamos a ir a un corte de Marcos. ¿Cómo? Tan pronto, hombre, si me dejan calientito, hombre. Adelante. Pues sí, pero pues tenemos que irnos inmediatamente. Vamos a tocar sus sonadores, adelante, ¿verdad? Sí, yo pienso que necesitamos también de la gente que nos apoya aquí con los comerciales para seguir con este programa, y esperamos que les guste este nuevo mensaje que viene por ahí. Adelante, Alfredo. Vamos a ir un corte comercial, don Marcos. Ahorita estamos de regreso, estamos aquí en punto y aparte. En una edición más, en este viernes. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Este cablecito está fallando, Marcos. Ahí muévalo nomás. Ahí así. ¿Cómo? Ahí así. Ahí está. Bueno, pues disculpen por lo que escuchen, pero estamos... alguna falla técnica de los cables, pero aquí estamos de nuevo al aire y pues nos quedamos un poco picadito de hoy, Alfredo, aquí con los movimientos políticos que se dan en nuestro estado de la República, y pues grandes luchadores han desaparecido decepcionados de la política de nuestro país, pero bueno, pues el mundo sigue rodando y pues tenemos que ir acomodando la situación social de nuestro país. Fíjese, don Marcos, que yo anoche estaba en una plática con unos unas personas que son líderes de ellos, y eran tres de distintos partidos. Ajá. Eran tres de distintos partidos y ninguno estaba de acuerdo, o sea, a cómo están las cosas en cada uno de sus partidos. Entonces, lo que yo les comentaba, bueno, ustedes, pero ¿cuál es el fin de ustedes? O sea, ¿qué es lo que buscan dentro de un partido? ¿El beneficio propio o el beneficio de veras para el pueblo? Para la comunidad, fortalecer nada más el partido o la ambición personal, ¿verdad? Entonces, o al pueblo. Porque yo conozco dos, tres gentes, don Marcos, que son de buenas intenciones, que son de buenos corazones, que son gentes que de veras se preocupan por su pueblo o les duele ver al pueblo lastimado, ¿verdad? Entonces pero esa ideología no la llevan a cabo. ¿Por qué? Porque su partido no se los permite, porque dentro del partido no se los permite, ¿verdad? Entonces, tenemos una llamada telefónica, don Marcos, vamos a recibir la llamada. Adelante, Nacho, buenos días. Buenos días, Alfredo, buenos días, señor Marcos. Quiero agradecer la oportunidad que me dan de externar mis inquietudes, y al mismo tiempo quiero, ¿verdad?, que el pueblo de Nayarit y todos los que escuchan este programa, pues lo consideren. Estamos viviendo un tiempo en el que hay una rebatinga de solicitudes en el mundo. Digo, eso es cada 3 años y cada 6. Pero el problema, yo siento que es lo que ustedes están comentando, y yo considero que tienen toda la razón. Hemos visto con mucha tristeza de que hay personas, hay grupos vulnerables que tienen mucha necesidad y que quisieran actuar porque tienen dónde, solamente que no tienen con qué. Y cuando se acercan a las dependencias, solamente es palabrería y promesas que sencillamente nunca se llevan a cabo. Y les dicen, sí te vamos a apoyar, y la gente va entusiasmada de que sí se le va a apoyar, ¿verdad? Porque no tiene lo elemental que es el poder económico. Y le salen ahí, le vamos a apoyar con 100 pesos, pero resulta de que tú tienes que tener 60 centavos para poderte dar 100 pesos. Digo, pues sencillamente ahí lo echan para abajo, y eso es en escala. Si son 100 mil pesos, tienen que tener 60 mil pesos para que le puedan dar el apoyo. Digo, eso es injusto, mucho, muy injusto, porque es el dinero del pueblo el que sencillamente se está manejando ahí. Ningún gobierno tiene el dinero propio para poder darle al pueblo. Lo que se le da al pueblo es sencillamente sus impuestos que pagan, que van a la federación, y de ahí distribuido a las entidades federativas. Pero no es así, y no es así, Alfredo, don Marcos, por lo que ustedes están hablando ahí, sí, es muy sí. cierto, y que realmente ojalá y nos concientizáramos y nos diéramos cuenta de que si no cambiamos nuestra forma de ser, sencillamente todo el tiempo vamos a tener que estar viviendo lo mismo. Hay cosas que se esperan que son muy, muy, muy buenas, y que va a haber un resolutivo mucho, muy agradable, y sencillamente no es así. Por desgracia, lo que ustedes dicen es cierto, de que la ambición, la mezquinidad y las cosas esas que buscan todas las personas que quieren participar son las que echan todo para abajo, de que cuánto me vas a dar, cuánto voy a ganar, cuánto voy a sacar por acá, y todas esas cosas es lo que sencillamente no dan la oportunidad. Yo conozco muchos movimientos en el estado, y es muy lamentable, muy, muy lamentable que no se les diga la verdad al pueblo. Yo siento que dentro de poquitos días, porque sí ya son días los que faltan, para que el pueblo se dé cuenta exactamente de lo que está pasando, porque se le ha tenido confianza a personajes que se considera son sujetos de llevar a cabo una administración, un sistema legislativo, y que sencillamente no han sido las personas en las que realmente se confió y en las que se les tuvo toda la confianza. Es mucho, muy lamentable. Sí. Pero ojalá y el pueblo de Nayarit, al cual llegué yo hace 26 años, reflexione y se dé cuenta exactamente de lo que quiera, para que no se equivoque y se ponga en antecedente a la persona que realmente debe de ser la que debe de representar sus intereses, porque eso es lo que necesita el pueblo de Nayarit. Es mucho, muy lamentable, Alfredo, señores de Marcos, lo que está sucediendo, y qué lástima, de veras, en serio. Ojalá y Dios los quiere, los aliviane, ojalá y lean la Biblia para que se den cuenta de lo que realmente es. Año, dime. En el municipio de Rosa Morada ya se acomodaron las cosas, los candidatos. Por ahí andan enredo, no muy acomodadas, pero no mal acomodadas. Digo, la cosa está más o menos caminando. Digo, los resultados a lo mejor los vamos a ver muy pronto, Alfredo, y tendremos, verdad, que poner en antecedente, diciendo la verdad de lo que realmente existe, de lo que está existiendo y de lo que existirá. Pero eso será más adelante, Alfredo. Bueno. Yo con esto quiero dejarlo aquí, y ojalá y todos los mayaritas reflexionemos y veamos qué es lo que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Mira, don Nacho acaba de decir algo que estamos coincidiendo, Alfredo. no es buen candidato aquel que tiene dinero y empieza a repartir dinero por la ambición de querer tener el poder. Yo desde mi punto de vista, que siempre yo respeto la opinión de toda la gente, es cierto lo que dice que hay personas que desde antes empiezan a regalar el dinero a la gente, a ganarse el supuesto voto, dándote dinero. De eso nadie nos puede engañar porque lo vemos en todos los municipios, ¿verdad? Y yo para lo personal, como te lo dije hace rato, yo no, para mí no es un buen candidato esa persona. Porque muchos dicen, no, mira, desde ahorita ya tiene mucha gana ese parque, ese más alivianar al municipio. Y es todo lo contrario, hermano. Así, o sea, es. Él quiere ser presidente, diputado, lo que sea, como él, ¿verdad? Y tú, como decías hace rato y atinadamente, hay gente sencilla, honesta, pobre, que realmente le duele lo que le pasa al pueblo. Yo pienso, por ejemplo, don Nacho Ortega, sí. Lo conozco y sé que es un luchador. Así es. Tiene años luchando por su comunidad, porque no puede hacer más, sino que luchando para que en su comunidad haya por beneficios. Aparte de que, aunque no sea un profesionista, es una persona preparada. Está la señora de por allá de que tiene una tortillería. Doña Gloria. Doña Gloria. Está en la línea telefónica. Ah, bueno, luchadora también de mucho tiempo. Gente que pues, ¿y por qué no la proponen a esa gente para que realmente participe en un ayuntamiento? O sea, eso es lo que me pregunto yo siempre. Así hay es. Gente luchadora en cada comunidad que son reconocidísimas, pero ¿será porque no tienen dinero? ¿Será porque no tiran dinero? ¿O porque no corrompen a ciertas grupos políticos para que les den un hueso? Los Marcos, tenemos a la vida. Adelante, fíjate, sin querer me acordé de ella, ¿no? Adelante, buenos días. Sí, buenos días, muy buenos días. Muy buenos días, esa persona que da gusto escuchar que se exprese de uno de una bonita manera. Muchas gracias, joven. Le agradezco y me motiva su comentario sobre mi persona. Y sobre todo me impulsa a seguir en esta lucha, una lucha que hasta que Dios se acuerde de mí va a terminar. ¿Por qué motivo? Porque la sociedad, la mayoría de la sociedad, permanece todavía aún siendo la situación tan crítica que cada 3 años, cada 6 años, crece y se agudiza. Aún esa sociedad permanece como robotizada para no luchar y no cambiar con su voto, con su decisión, en cada tiempo de elecciones, la situación crítica en la que vive. Se conforma, y deja que sean otros, como ahorita don Mario Ortega, su segura servidora, y haremos tantos. Y a veces somos muchos, no nada más los que unos cuantos que nos atrevemos a participar. No somos muchos, jóvenes, muchos que queremos un cambio verdadero, no nada más para nuestro estado, sino para nuestro país. Y precisamente por eso es mi llamada para hacer este comentario. Tiene muchísima razón, don Nacho. Yo estoy de acuerdo en que no es posible, que es injusto que a una persona, por ejemplo, a mí me gustaría mucho que don Nacho Ortega tuviera un puesto representativo en su municipio. ¿Por qué? Porque en su forma de ser y como un luchador que es, que viene de familia pobre, pero que trae una esencia que muy pocos tienen, y más los que tenemos como políticos, por desgracia, que llegan al poder, en vez de beneficiar al pueblo, decir, ya tengo un sueldo que nunca soñé, que ni siquiera me preparé para ello, ni siquiera invertí un peso, mas sin embargo, el pueblo con su voto me está dando ese sueldo, voy a trabajar al 100% para el pueblo. Nunca hasta ahorita he conocido un político de eso. Los únicos que hemos conocido les han cortado el camino, sabemos todos los mexicanos a quienes me refiero. Ahorita Andrés Manuel, aquí en el estado Miguel Ángel Navarro Quintero, y hay muchos como ellos que permanecen amenazados por el partido en el poder. Y yo le digo a la sociedad joven y a todos los que me están escuchando, por muy pobres que seamos, así no tengamos casa, pero tenemos una credencial de lector, y esa es el arma más poderosa para desenmascarar y para estar fuera a cualquier político corrupto. Nada más falta la decisión, el coraje y el amor a su Estado y a su país. La situación en Estados Unidos cada vez más crítica, mucho más crítica. Ahorita ya ni siquiera nos atrevemos ni queremos contar los muertos que hay en atravesar la línea fronteriza. ¿Por qué? Porque es descomunal, es desbastadora. Y yo les pregunto a la sociedad, ¿hasta cuándo van a despertar de su modora y darle el voto a una persona honesta, responsable y que ame a su Estado y a su país? Eso es lo que necesitamos. No queremos ricos, no queremos preparados, no queremos gente que hable mucho y que nada más pique una cerveza de candidato a un grupito de señores o en una fiesta, en un convivio de aniversario de las comunidades, como por decir aquí el 21 de marzo que se celebra en Villa Juárez. No, llegan ciertos políticos y ya reparten unos 6, 8, 10, 15 cartones de cerveza y con eso ya compran los votos. No, me gustaría mucho, como luchadora que soy, que esa sociedad, ok, que tome esas cervezas porque son de tu impuesto que se las están tomando, porque ese funcionario público no lo trabajó, ni siquiera estudió ni se preparó para ello. Es por tus impuestos que tiene ese dinero, que se tome la cerveza, pero el voto hay que dárselo a persona honesta y que sí garantice que va a trabajar para la sociedad. Me gustaría que el poder está en los pobres, porque los pobres somos la mayoría y tenemos una credencial de elector para hacer la valer, para ejercer la justicia en los hospitales, haya atención, una excelente atención médica, de medicamentos, en la Cruz Roja, por igual, en las residencias se les atienda en las necesidades, porque hay un presupuesto federal que va a los bolsillos de los malos servidores y eso no es justo. Eso, a todos los luchadores que somos, nos aniquila, nos enaltece y no lo podemos permitir. Unámonos todos, muy bueno, somos los pobres, y saquemos esos corruptos de nuestro gabinete y de nuestra política. Muy bien, doña Gloria. Muchísimas gracias, Alfredo, y Dios los bendiga a todos, y sigan con este buen programa, que es este tu noticiero. Sí, gracias. Adiós. Bueno, pues ahí están las palabras de doña Gloria Casillas, pues, haciendo su comentario, don Marcos, también. Como siempre, muy interesante todos los que comentan, y se les reconoce a todas esas personas como luchadores de su comunidad, y que en cierta forma tienen cierta fuerza política, pues, lo digo y lo repito, hay mucha gente en todo el estado de Nayarit, que hay gente que deberían estar participando como funcionarios para ver si es cierto, fíjate, a ver si es cierto que realmente tienen a la comunidad. Esa gente es la que debe estar ahí, ¿verdad? Para desengañarnos si realmente quieren participar en su comunidad, si veras, y van a hacer algo. Si de verdad tienen espíritu de salir, ¿verdad? Porque muchas veces, ves el pueblo desde arriba y pues no es lo mismo cuando estás adentro, ¿no? Así es. Entonces hay que ver a ver si es cierto. Como don Nacho Ortega, como doña Gloria, como don Inés Enríquez, gente que siempre pues está preocupada por las comunidades de donde viven. Ellos deberían estar y de todos los estados, pero en este caso vamos a suponer cada uno en su comunidad, porque ahí viven. Hoy es la oportunidad de hablar con los regidores. Exactamente. Hoy en esta ¿qué diríamos? Laboratorio electoral de Nayarit. Así es. Es el momento para que ese tipo de gente, de ponerles a prueba a ese tipo de personas. Adelante, don Inés, buenos días. Sí, muy buenos días para ustedes y su amplísimo auditorio. Muchas gracias por dejarnos participar. Antes que nada, quisiera mandar un saludo a este gran luchador social que hay en la comunidad de Pericos, don Nacho Ortega, un hombre admirable, que aunque no es de aquí del estado, es un hombre preocupado precisamente por el Estado y sobre todo por su comunidad. Muchas gracias por dejarnos participar y ojalá que de veras estos cambios que se le hicieron a la reforma electoral sean para bien de la ciudadanía. Creo que fue muy atinado el que ahora la ciudadanía pueda escoger a sus regidores. Es muy bueno y ojalá de veras la ciudadanía haya y vote en conciencia por quien merezca de veras el voto ciudadano. Los ciudadanos, es hora de que tomemos verdaderamente la democracia como debe de ser, ir y ejercerla. Como dice doña Gloria, tenemos el poder de la credencial para votar. Somos libres de ir y votar por quien nosotros queramos. Ah, caray, ¿qué pasó ahí, David? ¿Qué pasó con los niños allá? Se le acabó el crédito. A lo mejor sí. Bueno, pues hoy se comunica a don Inés un ratito más. Se cortó la comunicación. Como siempre, atinadamente, los comentarios, don Inés, muy buenos. Desafortunadamente se cortó la comunicación. Pero coincidimos, Alfredo, coincidimos de que ahora falta que los partidos postulen a ese tipo de gente. O sea, también hay que ver también eso, porque si ya los partiditos ya empiezan a ver a los gallanes, ya tú te vas a lanzar, tú vas a ser el bueno. O sea, lo que pasa es que los partidos, la gente se puede registrar. Usted puede registrar a quien usted quiera, sí, pero la designación final va a ser por parte de los marqueses. Así es, o sea, ese es el problema, pues, de que... Ah, ¿está en línea otra vez? Sí, ya está. Ah, bueno, adelante. Es que le dio un botón que no era. Discúlpeme, por favor. Sí, pero mire, el comentario es este, ¿verdad? Esta nueva reforma, creo que a iniciativa de nuestro gobernador, nos va a dar oportunidad, en primer lugar, de que sea una campaña sin ofensas. Ojalá y así sea, que sean propuestas, que la ciudadanía podamos ver la sinceridad, la verdadera vocación de servir de las personas que se postulen en esta ocasión. Y yo espero de los partidos políticos, ya que hasta el momento son los únicos que tienen ese poder de que la gente pueda ser candidatos. Don Inés, ¿sí? Yo le quisiera hacer una pregunta que lo estamos comentando aquí. ¿Qué opina usted de aquellos tres candidatos que andan ahorita en el estado y en los municipios, que andan depilando mucho dinero? ¿Qué opina de ese tipo de gente? Bueno, porque sí los hay. Mire, yo la idea que tengo es, ojalá y la gente la capte bien. Si les da dinero, tómenlo, el pueblo está necesitado. Es aberrante, ¿verdad?, que algunas personas quieran llegar a los puestos públicos repartiendo dinero. Es aberrante porque pues puede ser